la sección Escaparate, conociendo los escaparates de la Ribera, en esta ocasión de la capital. Desde Tudela vamos a visitar el escaparate de Alicia Artanga, que ya está con nosotros, es la gerente, y le damos la bienvenida. Una empresa joven dedicada al mundo de la decoración, interiorismo y el mueble. Ya son 4 años en Tudela. Ya son 4 en Tudela, sí, pero nuestra trayectoria viene de hace 20 años. Que es ahí un poco donde también nos gustaría conocer, ¿no? ¿Desde dónde venís y cuál es vuestra raíz relacionados con la decoración y el interiorismo? Bueno, yo empecé trabajando por cuenta ajena hace 20 años, que estábamos en Tudela, y luego abrimos 2 tiendas en Tarazona y estuvimos allí durante 7 años, hasta que al final decidimos venir a más nuestra tierra, nuestra ribera, a Tudela. Muy bien. Y en estos 4 años de experiencia, están ubicados en la calle Migueleza 12, ya lo saben, además tiene la página web aliciaartanga.com. ¿Qué valoración haces? ¿Qué público te ha tocado trabajar? Cercano, te ha tocado de muchas partes de España. Cuéntanos un poco. Estamos encantadas. Nuestro público pertenece a la ribera, a la zona de Tudela, Riba Forada, Cintruénigo, bueno, y tenemos también la suerte de trabajar fuera, ¿vale? Para nosotras lo más cómodo es trabajar aquí porque tenemos nuestra logística está aquí, pero vamos, bienvenido todo el proyecto de donde venga. Una de las cuestiones que destacáis, sobre todo cuando hablábamos, es que os encargáis de proyectos integrales, o sea, que os toca hacer prácticamente de todo. De todo, que eso es un poco la novedad de nuestra presencia en Tudela, es que hemos ampliado nuestro mercado, ya muebles de cocina y muebles de baño, de tal forma que el cliente que entra en nuestra tienda puede hacer la decoración integral de su casa, empezando por cocinas, baños, salones, dormitorios completos, ropa de hogar, colchones, cortinas, menaje, todo. Una facilidad, que dais un servicio. Un servicio con un asesoramiento estupendo y nos adaptamos a los bolsillos de cada cual, porque cualquiera que oiga me dirá, pero decoraciones integrales de toda la casa, a ver, ¿quién puede, no? Nos adaptamos a todos los bolsillos. Podemos empezar desde la cocina, los baños, que es lo más urgente, y luego seguir con lo demás, pero haciendo las cosas bien, preparando esos espacios para lo que luego podrá ser dentro de 2, 3, 4 años, lo que sea. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que se acerca a vuestra tienda, de que, ¿cuáles son los datos que para vosotros es más fácil trabajar, no? Lo primero, conocer a nuestro cliente. No todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene su dinámica de vida, no todas las familias son iguales, entonces lo primero siempre es conocer al cliente para así determinar sus necesidades. Y una vez que conocemos al cliente, trabajamos el proyecto sobre el plano. Sobre el plano si está en construcción o acudimos a un piso si está en reforma, ya empieza el trabajo técnico, ¿vale? Y luego a partir de ahí presupuestos y ya lo que quiera el cliente. Las solicitudes más demandadas que te está tocando trabajar en estos meses del 2017. Los meses estos últimos, la reforma. Estamos haciendo unos trabajos preciosos de reforma. A mí personalmente me encanta. Me encanta un edificio antiguo, medio antiguo, guardar la esencia de ese espacio y acompañarlo de las cosas tan bonitas que tenemos. Incluso recuperamos artículos vintage. Y eso es lo que últimamente más nos está tocando. Hay que recordar que al final a todos nos encanta tener nuestra casa, nuestro espacio bien decorado, en fin, y ese asesoramiento, ¿no?, que aportáis al cliente, ¿de qué forma se agradece? ¿Cuál es vuestro tratamiento con los clientes? El asesoramiento es algo que es gratuito, que va relacionado también con la compra de muebles. No se cobra un plus por ayudar al cliente a elegir una cerámica o decirle de qué color tiene que pintar la pared, no, eso va relacionado con la compra del producto, siempre. Y cuando nos encontramos en la tienda, ¿no? ¿Cómo es vuestra tienda? ¿Cómo la podemos describir? Bueno, pues no sé describirla ni yo, porque al final vemos tanto, vamos a tantas ferias, acudimos a tantos eventos que siempre rescatamos, siempre encontramos algo bonito en todas partes. Entonces cogemos esa pieza bonita y la llevamos a la tienda y la colocamos ahí y tenemos la suerte de que nos queda muy bien. Entonces yo defino mi tienda como un espacio diferente. Dentro de esta diferenciación que estás hablando, cuando nos sumergimos un poco en lo que es ese trabajo de decoración, ¿cuáles son las modas que te estás encontrando? Porque al final en la decoración entendemos que también hay modas, como en la ropa. Sí, y además va muy, muy relacionado con la moda de la ropa, sobre todo en colores, estampados, texturas, va totalmente relacionado. Pero gracias a Dios la moda del mueble es más longeva, ¿vale? Entonces, incluso vuelve también, como las modas de la alta costura, que también vuelve con los años. Entonces, si tú compras bien, siempre vas a tener algo bien. Ahí es un poco la reflexión que tú regalas, ¿no?, a los oyentes, ¿no? Sí, que hay que comprar las cosas no dejarte influir por la moda, sí por un sentimiento. O sea, cuando yo veo a un cliente cuando algo le encanta, y eso tenemos que hacerlo, y tenemos que ponerlo, porque le va a encantar toda la vida. Entonces, tampoco hay que comprar siempre lo puntero, lo último de lo último, porque precisamente esas cosas son las que más se pasan de moda. Uh-huh. Eso es el comprar bien. Hoy estamos hablando de que los pisos, que las casas, hay de tantos tamaños, ¿no?, que nos encontramos pisos muy chiquititos, otras viviendas unifamiliares, en fin. Claro, indudablemente, por eso se hace un proyecto y primero un trabajo técnico, porque hay que adaptar al espacio todo lo que queremos y todas las necesidades de cada familia. Y ahora algo que cada vez se está solicitando más son los jardines, ¿no? Bueno, lo de los jardines ha sido también un boom. Sí, antes era lo último que se quedaba de la casa. Digamos, ya tenemos la casa, pues vamos a empezar a poner cuatro plantas y ya pondremos el jardín. Ahora se le da una importancia tremenda. Es muy importante tener un jardín bien puesto o una terraza bien amueblada, porque eso es lo que se utiliza. Si no lo tienes bien, no sales a nada. Entonces, le damos la misma importancia que al interior. Algo que ustedes pueden apreciar, que se pueden acercar sin ningún tipo de compromiso. Sin ningún tipo de compromiso, nosotras encantadas de que vengáis a conocernos, de que vengáis a vernos. Recordamos la página web, aliciaartanga.com, que están en Tudela desde hace 4 años, pero que la trayectoria empresarial ya es anterior, que estaban en Tarazona, pero que ya, como ya estamos hablando, pues más de 20, una vida dedicada al interiorismo, ¿no? Así es, como pasa el tiempo. La calle Migueleza 12, como estamos hablando, con su gerente, con Alicia Artanga, una empresa joven dedicada al mundo de la decoración, al interiorismo, también al mueble, y como ya nos ha hablado, ¿no?, realizando proyectos, reformas, asesoramiento y también venta de mobiliario con esos proyectos integrales. ¿Qué le decimos al oyente que nos está escuchando en este momento, Alicia? Que vengáis ya, que tenéis que conocernos ya, que no pasa nada, que no os dé miedo entrar. Que estamos encantadas de recibiros. Y nosotros encantados de haberte conocido. Alicia Artanga, muchas gracias por haber visitado este escaparate, el escaparate de Radio Tudela Radio, hoy con este comercio que nos hemos encontrado y que nos ha encantado. Gracias. Gracias, Pablo.